Raúl sabe si lo puso, si no hay problema. ¿Sí, Raúl? ¿En qué diapositiva guiamos la semana pasada? Me parece mucho que nos quedamos pegados en la costumbre, en la diapositiva donde está objetivo y subjetivo. Sí, tengo toda la tinta que quedamos según lo que tengo anotado aquí en mi super planner del curso en los actos mixtos y doble carácter. Buscando. Mixto en el paralelo. Sí, ¿cierto? Sí. Por ahí. ¿En qué número de diapositivas sería ese profe? Número no tengo idea para hacer. O página del PDF, ahí sí, sí que me pillo. Ya, sí, ya, ya. Sería, sí, donde está la máquina registradora. Claro, ¿cierto? Sí. No, también la pasamos. También pasamos la vaquita. Ya. ¿A qué hora hacemos el break? Como a las 8:20, 8:30, más o menos. Para que alcancemos igual. ¿A la cafetería? Sí, por si acaso, por si alguien quiere ir a la cafetería. Ya, para que no la cierre. Yo creo que no voy a ir, pero... ¿El TC es el 14? Sí, profesor. Es que este sería la última clase. Ah, viene ahí, viene Álvaro a tomarle el TC. Está bueno, está bueno, no tenía. Así es, así lo tengo anotado ahí. Sí. Ya. Señor, ¿usted cómo se llama? Nicolás, sí. ¿No lo había visto o sí lo había visto? No, mi tomé el ramo hace poquito. Ayer, ¿ah? Ayer, ¿sí? Lo tomé recién. Ay, no se ha perdido de nada. De 36 páginas nomás. No. Del primer apunte. De la introducción nomás. Sí, pero ¿cuánto tiene fijado de eso? 14 de abril. Bueno, nosotros estamos estudiando o aprendiendo, ¿cierto? Respecto a. Y los objetos de derecho comercial. Si esto lo vamos a decir. ¿Para qué nos importa a nosotros como estudiantes de Derecho y futuros y próximos abogados, ¿cierto? Saber qué es el objeto del derecho comercial. Y básicamente la respuesta es porque el derecho comercial regula una determinada materia, ¿cierto? Y nosotros como abogados tenemos que saber qué materia es la que regula para poder aplicarlo. Y salirnos un poco de lo que es el derecho común, ¿ya? En tal sentido, estamos estudiando el objeto del derecho comercial, y el objeto del derecho comercial no es más que el comercio, ¿cierto? El comercio. Eso es lo que a eso de eso se preocupa el derecho comercial, esta disciplina jurídica, digamos, que estamos estudiando. Y en tal sentido, nosotros tenemos que saber qué es lo que se entiende por comercio, ¿cierto? Y vimos por ahí, al inicio de las clases, que comercio lo podíamos mirar desde una perspectiva económica, porque es una disciplina económica, ¿cierto? Sí. Y en tal sentido, comercio, para desde la perspectiva económica, es todo aquel acto, o actos, o categoría de actos, o aquellas actividades que acerquen o intermedien desde la producción al consumo, ¿cierto? Pero dicho concepto, ¿cierto? Dicho entendimiento de lo que es comercio no es suficiente en una perspectiva jurídica. Por tanto, nosotros tenemos que saber qué se entiende por comercio en una perspectiva jurídica más no económica, ¿ya? Porque la perspectiva jurídica o la rama o el derecho, ¿cierto?, es insuficiente el concepto que tiene la economía del comercio, y en tal sentido el derecho trata de explicar el comercio desde su propio punto de vista. ¿Ya? Y para esos efectos, permiso. Adelante. Para explicar lo que es el comercio desde el punto de vista del derecho, esta rama, esto de la disciplina, o de la disciplina jurídica, se hace valer de dos principales métodos, ¿cierto? Son los que vimos al principio. El método formal, ¿cierto? Y el método de la jurisprudencia de interés, o el método más moderno. El método formal, ¿cierto? Es aquel que se basa en dos criterios para poder conceptualizar o entender el comercio. Y dijimos que teníamos el criterio subjetivo y el objetivo. ¿Está contento? Y para el segundo método, el más moderno, el de la confluencia de interés, ¿cierto? ¿Comercio qué es? Es todo aquello donde hay un tráfico en masa. Y tráfico en masa hay donde hay una empresa. ¿Ya? Que es el criterio más moderno. Pues bien, después vimos cuál era el criterio que seguía en nuestro código de comercio. Y por ahí estuvimos analizando, estudiando el artículo número 1. ¿Ya? Porque el artículo número 1 nos habla o nos dice que va a regular este código de comercio, sin perjuicio que es un artículo que es un tanto criticado por la doctrina, ¿ya? Y el criterio que sigue nuestro código para entender qué es comercio, dijimos que era el criterio robusto y objetivo. Objetivo, muy bien, ¿cierto? Ese es el criterio que sigue. Y el criterio objetivo entiende que comercio es qué cosa, Manuel. El comercio objetivo. Mira la actividad. ¿Ah? Mira la actividad de cada persona. ¿Cierto? El acto. ¿Cierto? Presiona un poco de la calidad de la persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que el criterio subjetivo se basa en que hay comercio cuando la persona que desarrolla el acto es un comerciante. Y por la libertad, la paz, ¿cierto? La igualdad, todos esos principios de la Revolución Francesa, ¿cierto? Quedó sin efecto, se puede desplazar para pasar un criterio objetivo que prescindía de la calidad de la persona para determinar el poder del comercio y se centraba más en el acto, ¿cierto? De manera un poco más abstracta. Ahora, nuestro código sigue el criterio objetivo y lo analizamos, ¿cierto? Y lo vimos, principalmente por una razón histórica, ¿cierto? La época de su dictación. También por el proyecto del Código de Comercio, ¿cierto? Que ahí hay unos argumentos para establecer que es un criterio objetivo, pero principalmente por dos disposiciones legales que están en el Código de Comercio, y es el artículo 3, que dice que son actos de comercio, desde una perspectiva muy taxativa, enunciativa, ¿cierto? Taxativa más que enunciativa, y adicionalmente por el artículo 8. ¿Cierto? Artículo 8 que nos dice que no es comerciante el que ejecute accidentalmente un acto de comercio, pero que ha sometido los efectos del código, ¿cierto? En cuanto a los efectos del acto. ¿Y qué nos está tratando de decir esa disposición? Nos está diciendo que, oye, a nuestro amigo como código de comercio me da lo mismo que seas o no seas comerciante. Lo que me importa es que quedas sometido a los efectos de este código en cuanto a los efectos del acto, si es que ese acto es de comercio. Eso es lo que nos dice esa norma, por tanto, nosotros entendemos que el código le da lo mismo la realidad de la persona, digamos, para determinar cuándo hay o no hay comercio y cuándo se regula o queda, ¿cierto?, sometido a el derecho comercial. ¿Ya? Ahora, dentro de las distintas críticas que vimos, ¿cierto?, al criterio objetivo cuando lo vimos en su oportunidad, dijimos que este criterio no se bastaba por sí solo para poder determinar cuándo es comercio. Y requería, requiere recurrir a determinados elementos, ¿cierto? Elementos que son la intención, la accesoriedad y los actos mixtos y doble carácter. ¿Ya? Esos son los elementos que utiliza este criterio objetivo para establecer cuándo estamos en presencia de comercio, ¿cierto? La intención, básicamente, claramente la intencionalidad que debe haber detrás del acto. Y en algunos casos, o principalmente en casi todos, esa intención de lucro, ¿cierto? O la intencionalidad de comprar para vender, ¿cierto? Otro elemento que utiliza este criterio objetivo para determinar cuándo, ¿cierto?, estamos en presencia de un acto de comercio, o de comercio, ¿cierto?, es el principio de la accesoriedad. ¿Cierto, no? Sí, pues. Accesoriedad, ¿cierto? Que la vimos y que dijimos que había dos tipos de accesoriedad. La jurídica, ¿cierto? Que estaba ahí consagrada en la segunda parte del artículo 1 del Código de Comercio, ¿cierto? Que ustedes lo destacaron, ¿cierto? Y la accesoriedad económica, que estaba por ahí por el artículo número 3, número 1, parte segunda, donde dice. Sin embargo, no son actos de comercio, ahí estábamos dentro de la perspectiva de la accesibilidad económica. ¿Ya? ¿Y qué es la accesoriedad? La accesoriedad implica de considerar, ¿cierto?, un acto que si nosotros lo miramos aisladamente, ¿cierto?, o en forma individual, sin analizar elementos externos, dicho acto es civil o es de comercio. Pero, por el principio de la accesoriedad, si dicho acto, siendo civil o comercial, uno u otro, llega a asegurar, complementar o integrar una actividad principal que puede ser civil o comercial, ¿cierto?, dicho acto, por el principio de lo accesorio, pasa a ser civil o comercial, no obstante que en su inicio tenía la naturaleza diversa. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, accesoriedad económica, parabela, ¿cierto?, por ejemplo, producido. Compra una caja registradora para poder desarrollar su firma, ¿cierto? Para poder guardar la plata, ¿cierto?, pasar las tarjetas de ahí, las compras que haga. Falabella compró esa caja registradora no para venderla, ¿cierto? Falabella vende ropa, igual, altas cuestiones, pero la compró para su firma. Por tanto, esa compraventa no es mercantil si la miramos claramente, porque no está la intención de revender después esa marca. Pero como la máquina, y por tanto es una compraventa de qué naturaleza, civil. Pero como la máquina viene a integrar o complementar una actividad principal de Falabella, que la actividad principal es mercantil, ¿cierto?, esa compraventa pasa a tomar la naturaleza de una compraventa mercantil. Esto por el principio del accesorio. ¿Ya? Entonces, después vimos otro ejemplo. Al revés, o al verde, como dirían por ahí, ¿cierto? Teníamos este agricultor que trabaja la tierra, ¿cierto? Y que ustedes saben que la actividad agrícola no es una actividad mercantil, no es una actividad de comercio, ¿cierto? El agricultor que cosecha las papas, que cosecha trigo, no está realizando una actividad mercantil ahí, porque es una actividad extractiva. Dos, porque no está esa actividad dentro del catálogo de actos que están en el artículo 3, ¿cierto? Y tres, porque es un acto, ¿cierto?, que se realiza también sobre los inmuebles, predios. Y ustedes saben que dos actos que se realizan sobre predios, ¿cierto?, bienes inmuebles, son civiles, ¿cierto? Ya. Por tanto, este agricultor que tiene ganas de hacer un negocio y compra tres vaquitas, ¿cierto?, para engordarlas y después venderlas como carne, ¿cierto?, lo justificarían. Esa compraventa, ¿cierto?, si uno la mira aisladamente, la intención del agricultor es comprar para vender. Por tanto, si uno la mira en forma aislada, esa compraventa sería una compraventa mercantil. Pero, como esas vaquitas se van a engordar, se van a alimentar del campo del señor, que es su actividad principal, que es agrícola, y que es civil, por el principio de los accesorios, esa compraventa en el inicio, y la aisladamente en el cartil, pasa a ser civil. ¿Cierto? Y por tanto, ustedes como abogados, si hay un problema con la compraventa de esa vaca y ustedes están de parte de una u otra parte, tendrán que saber que van a tener que aplicar las normas del derecho común, civil, la compraventa civil que está en el Código Civil, no la compraventa mercantil que está en el Código de Comercio. ¿Cierto? Para eso, ¿cierto?, sirve, digamos, estos niveles. También dijimos, pusimos énfasis, que el rol del elemento de la accesoriedad era básicamente ampliar la mercantilidad o restringir, ¿cierto? Ampliamos la mercantilidad cuando ese acto es civil y que por el principio del accesorio pasa a ser mercantil. Estamos ampliando la mercantilidad, porque si no fuera por este principio no estaríamos aplicando el derecho mercantil. Y viceversa, la restringimos cuando el acto es de comercio. Debiésemos aplicar el derecho comercial, pero por el principio de los accesorios pasa a ser civil y por tanto lo sacamos de la esfera de competencia mercantil. ¿Ya? Otra cosa que está señalado en su apunte, que creo, y si no es así, se lo he dicho tantas veces, la accesoriedad económica, la que está consagrada, acuérdense porque yo pregunto dónde están consagrados los elementos. La accesoriedad económica que está consagrada en el artículo 3, número 1, en parte segunda, que dice don Raúl, ¿qué dice? sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial. Cierto, ahí me está diciendo de que no son actos de, sin embargo, no son actos de comercio aquellos actos que vienen a complementar una industria no comercial, es decir, una actividad principal más civil que comercial. Por lo cual, ¿qué está haciendo esa norma, Manuel? ¿Está ampliando o restringiendo la retroactividad? ¿O Raúl? Restringe la retroactividad. La restringe, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, esto es lo que no se les puede olvidar. La accesibilidad económica está ahí señalada en materia de compra de esta retroactividad, ¿cierto? De tres números uno, dice. Compra y permuta. Ya. Ahí está consagrado este principio que la doctrina dice dos cosas. Uno, que si bien está en materia de compraventa, permuta, de cosa mueble, se aplica a todo tipo de actos jurídicos, no solamente a la compra y permuta. Que son una de las cosas que ustedes tienen que tener presente. Y segundo, que si bien habla de la del principio del accesorio, cuando está restringiendo la mercantilidad, ¿cierto? La doctrina dice que también se puede utilizar la inversa, es decir, que viene a ampliar la mercantilidad cuando el acto, que es civil, complementa o integra una actividad mercantil. La doctrina también dice que, si bien está restringido solamente en el caso de la restricción, también se puede aplicar a la inversa, es decir, también puede ampliarse la mercantilidad, ¿ya? Sin perjuicio que esté para eso. Ya. Y la accesibilidad jurídica, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Hoy estamos en un paragrafo. Artículo 1, segundo. ¿Cierto? ¿Y qué dice ahí, Francisco? Con voz fuerte. ¿Cuál sería la segunda parte? Porque ya veo como todo. Pero trate usted de. Sin embargo. Trate usted de destacar, no sé si es la. Trate usted de rescatar cuando habla de algo accesorio. Según su criterio jurídico. Las que contraigan personas no comerciales. ¿Para? Para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales. Para asegurar, ¿cierto? Inter, ¿ya vieron crédito, deuda, fianza, solidaridad? ¿Vieron ese tipo de cosas o no? No, las nombraba, pero así como que no enseñaron. Esas son obligaciones accesorias. Estamos en obligaciones. Ya, esas son obligaciones accesorias. ¿Por qué? Porque uno que accesoriamente es una obligación accesoria la que depende de una obligación principal. Y claramente se está hablando de accesoriedad, porque asegura otra obligación. Hay un aseguramiento, una garantía. Y por eso es una accesoriedad jurídica. ¿Ya? La otra es una accesoriedad económica, porque integra y complementa una actividad. También la otra habla de asegurar. Y asegurar algo es, entre comillas, malamente, ¿cierto?, una garantía. Es un acto jurídico accesorio, como la hipoteca. ¿La hipoteca qué es? Es un derecho real, ¿cierto?, que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Yo pido un préstamo para comprar un departamento, el banco me pasa la plata, pero me existe una garantía, que es una hipoteca que va sobre el mismo bien que yo estoy comprando, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo esa garantía? Está garantizando, entre comillas, una obligación principal que es el mutuo. Y por tanto, esa garantía no puede subsistir sin la obligación principal. No puede. No puede existir sin otra. Lo mismo con una prenda. Ustedes van a comprarse un auto y si no piden un crédito de consumo y lo piden directamente, ¿cierto? El crédito de automotriz, que no es un crédito que se lo con una prenda. ¿Para qué? Para garantizar el pago íntegro de la compra del auto. El aval, cuando lo hacen firmar ustedes como aval, esas son garantías personales. Cuando ustedes se garantizan el cumplimiento de la obligación, no sé, cuando tengan hijos, sus hijos van a la U, ¿cierto? Lo hacen firmar unos pagaré y ustedes lo hacen ser avales de su hijo. O típico que si quieren arrendar un departamento en Santiago, estudiar en la universidad. ¿Cierto? No tienen ni una chaucha en el bolsillo, entonces el arrendador tiene que pedir una garantía que el papá tiene como padre, o que el papá directamente dice, eso son garantías, ¿cierto? Son personales. Y las reales son aquellas que están haciendo una cosa por el que tenga la red. Las personales son cuando uno propiamente, ¿cierto?, garantiza la obligación de un tercero. como la fianza, la solidaridad, ¿cierto? Y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, la asesoría jurídica, Francisca, está en el artículo 1, segunda parte, cuando dice las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de una obligación comercial. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre un ejemplo? Ojo, acuérdense que le subí fallos. Eso voy a hacer los leyes. ¿Lo leyó usted, Manuel? Voy viendo, Manuel. ¿Cuál se leyó? Fallo de la naranja. De que la costumbre, sí, había un arrendador que pagó la renta por 3 años de producción de un predio. ¿Ya? Y ese predio después fue vendido por el titular a un segundo dueño, pero que ese dueño tenía que respetar el contrato de arriendo que existía sobre este tercer arrendador. ¿Ya? El contrato vencía en marzo o abril, no recuerdo mucho, pero una vez que transcurría el contrato, por tradición, el arrendador tenía el derecho sobre los frutos que se produjeron durante el tiempo de arrendamiento. O sea, es que posterior a que se entregara el predio, él tenía derecho a la cosecha del fruto de su trabajo. ¿Ya? Y sucedió que entregó el predio, no cosechó los frutos porque faltaba el tiempo correspondiente. ¿Ya? Y pasó que el arrendador o el dueño del predio se percató de que habían forzado los candados de cierre perimetral, habían roto las rejas, y que se percató después que le habían cosechado las frutas o la naranja. Entonces él dijo, no, pues esto era mío. Y más encima, para poder acceder, rompieron los candados, rompieron las rejas. Entonces colocó una demanda para que le restituyeran los daños, para que le restituyeran los frutos, y le compensaran por los daños producidos en la propiedad. Y se fue a la Corte de Apelación, y la Corte de Apelación determinó de que no al lugar la apelación, y que por el hecho de la costumbre de que siempre que en esa zona, siempre que se hacía un arrendamiento, el que arrendaba se quedaba con los frutos de la producción del periodo de arrendamiento. Entonces ahí tú lo estás relacionando con la costumbre, ¿cierto? Así que esa, justamente, aquí cuál es el argumento legal que finalmente la Corte resolvió en base a la costumbre que la aplicó como ley para tal efecto. Sin haber una norma legal escrita, se remitió a la costumbre para poder determinar el fallo en favor del arrendador. Perfecto, Manuel, tal cual. Por tanto, ahí la costumbre subió el silencio de la ley. ¿Cierto? De acuerdo a lo que ¿Nadie más se lo leyó? No, ¿cierto? Ya. ¿Y el otro se lo leyeron? ¿El otro? ¿El otro no? No, yo comencé a leerlo y... ¿Le digo la verdad? Dígame. Por eso que llegué atrasado. ¿En serio? ¿Pues día se lo leyó? Sí, hoy día, porque hemos estado estudiando para nuestro grado, tenemos un grado el martes. Así que estábamos, por eso que salimos un poquito. Yo no entiendo mucho eso del grado. Y andamos, por eso andamos con estas caras así como agotadas. Sí, me imagino. Mucha fuerza. Pero yo empecé a leer, era algo, pero no era eso de una tarea. No, yo no leí. Había una tarea. Dentro de las cosas decía actividad para desarrollar, y esa actividad remitía a la causa de la naranja. Claro. Ojo con los fallos para el test. Ojo con los fallos para el certamen. No están ahí de adorno. No me vayan a salir de que eso no estaba, que se los dije. De que algún test podía, o sea, algún fallo podía pasar, entrar por ahí en el test que tienen el otro bien. En donde se daba lugar el embargo de una vivienda para pagar una propiedad como de 36 millones de dólares. Sí, 36 millones. Hola, Laura. Quieren el banco. Ya. Ese tienen que manejarlo, ya. Porque ese, el otro también, Manuel. Sí, ya tiene la mitad de la ahí. Pero a lo que voy es que el otro fallo, el que está comentando yo, Francisco. Ese, el que se quedó dormido, Francisca, ese fallo habla sobre un tema muy importante que yo quiero que ustedes lo analicen cuando lo estén leyendo. Contrapone dos principios: el principio de la mercantilidad de los inmuebles, que no lo hemos visto todavía, ¿cierto?, con el principio de los accesorios. ¿Por qué? Yo se los voy a explicar. Porque todo acto, yo le he dicho que todo acto que se desarrolle o se ejecute con respecto a un bien inmueble siempre es civil. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya. Eso por una parte. Y por otra parte, hablamos de la accesoriedad. Y cuando un acto, ¿cierto?, asegura, la que es lo que yo, la asesoría jurídica, asegura otro acto, ¿cierto?, por el hecho de integrar, ¿cierto?, asegurar una actividad mercantil, pasa a tener esa naturaleza. Aquí estamos en un caso en donde la accesoriedad, ¿cierto?, en la hipoteca que se celebró, que es, entre comillas, un acto de carácter civil, porque recae sobre un bien inmueble, ¿cierto?, pasa a ser de carácter mercantil. Igual, no más, ¿ya? Lo cual es raro, es una novedad, ¿ya? Es una novedad, y ahí está un poco la lectura del fallo que tienen que hacer, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona la accesoriedad con los temas, con el tema de los bienes inmuebles y con la materia que hemos visto en clases, ¿ya? Porque no vaya a ser que se os pregunte la tesis, ¿cierto? Lo vamos a ver. Yo lo leía y lo volví a leer, pero lamentablemente, Francisca, a uno le cuesta leer conceptos que uno, por ejemplo, todavía no vea. Es algo, entre comillas, que un estudiante de Derecho se tiene que acostumbrar. A ver cosas que todavía no ve, porque el Derecho es uno solo. Está totalmente, ¿cierto?, relacionado uno con otro. Por eso es tan importante el examen de grado. ¿Ya? Porque ahí uno estudia todo y se lo pregunta, bueno, de otra forma, lo mismo. Igual lo hacen aplicar en toda la materia, ¿cierto? Por tanto, le va a servir, porque después se le hace más fácil estudiar hipoteca. Entonces, ¿no? Sí. No, pero hay más. En las palabras raras me voy buscando el significado. Exacto. Para poder, para buscar un poquito otro. Casación, quede corto. Casación. Que partía la causa con lo que era casación. Entonces me fui a buscarlo para entenderlo y de la misma manera lo he hecho cada vez que me he encontrado con una trampa. Eso es lo que usted. Es lo mismo cuando usted está estudiando inglés, si usted estudia inglés. Está leyendo algo, tiene una palabra, no sé qué significa. ¿Ya? Pero claro, eso, esa es la manera de estudiar, de ver los fallos. Si hay algo que no entiendo, traten de ver dónde está, qué es lo que es. Y no hay que tener que saber todo lo que es la hipoteca, pero uno lee y dice, ya la hipoteca. Es como cultura igual un poquito. Sin haber leído el fallo, con la de reemplazo ya más o menos. Si es un pantalla. Sí. Claro. Lo que pasa es que en primera instancia rechazaron la excepción de prescripción porque lo habían tomado como que fuera un acto civil. Claro. Pero como pasó con lo del artículo primero, como está asegurando un acto mercantil, se tomó la prescripción del 822 del Código de Comercio. Claro. Entonces, como se toma esa prescripción, la Corte Suprema reemplaza esa y hace ponderar el derecho como corresponde, que aplicando el artículo primero del Código de Comercio. Claro. Y la prescripción de ese artículo del 822. Claro. Porque es también asegurar la hipoteca. Entonces, como la acción principal se cae la hipoteca también. ¿Tienen plumón o no? Y eso que me molesta. Dos minutos. Porque tú eres más capo, ¿no? Anda con. Ya hay ventaja, nada más que por eso. ¿Profesor, uno rojo le sirve? Cualquiera. ¿Tiene o no? Sí, es el número 9. Pero, Francisca, la idea es tal cual. Esto porque básicamente le sirve. Cuando, por ejemplo, vean una palabra, cuando uno se lee un fallo jurídico, ustedes ya están en tercer trimestre. En tercero ya tienen que estar leyendo hasta por impreso, supongo. ¿O no? No. No tienen que leer. Lo importante que tienen que leer. Porque ustedes saben cómo van fallando los tribunales, en qué se fijan, cómo aplican la norma, cómo aplican el derecho. ¿Ya? Y cuando uno se estudia un fallo, o lee un fallo, tiene que hacer igual como si estuviera leyendo un apunte, ¿cierto? O una materia. De repente uno pilla, dice ya, los antecedentes de hecho, no del derecho, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Que Pedrito Pérez no le pagó a quién, ya, los hechos. Después el derecho, que es lo que están invocando, digamos, las partes del juicio. yo invoco esta norma, por esta norma, por esta norma, por esta norma, ¿cierto? Y después, que viene un fallo en la parte resolutiva, y que es el fundamento del tribunal para fallar y encontrar la razón a una o a la otra parte, ¿cierto? Esa es la composición de un fallo. Por tanto, ustedes, de los hechos, el derecho, y en el derecho, como bien decía Raúl, está el tema de la prescripción. ¿Y por qué? Yo les voy a hacer una pequeña introducción de lo que es una hipoteca, ¿ya? La hipoteca es un derecho, ¿cierto? ¿Qué tipo de derecho? Entonces lo tienen que saber porque tuvieron actos jurídicos. Derecho real y garantía. Derecho real. Muy posiblemente. Bien, Nicolás. Menos mal que el derecho real jurídico. Aportar al tiro, ¿cierto, don Nicolás? Bien. Ya, es un derecho real. ¿Y por qué es un derecho real? ¿Cuál es lo contrario de un derecho real? Un derecho personal. Un derecho personal, ¿cierto? Pero este es un derecho real. ¿Y por qué es un derecho real? Así. Según la definición legal. El que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Perfecto. Entonces, un derecho real se tiene sobre una cosa. ¿Y cuál es la cosa sobre la cual se tiene? En este caso, es el inmueble. Exacto. La casita. La ventanita. ¿Ya? Entonces, un derecho real que se tiene sobre un inmueble. ¿Para qué? ¿Cierto? Para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Otra, cualquiera puede ser. Ya. Acá tenemos un acreedor, generalmente. Cada acreedor. ¿Cierto? Lo normal es que. Ahora tenemos el deudor. Lo normal es que sea el deudor el dueño de la casa. Por tanto, el deudor va al banco, le pide plata y el banco se la pasa, pero el deudor le deja la casa en garantía al banco. ¿El banco queda dueño de qué? Del derecho real de hipoteca. ¿Y el deudor es dueño de qué? Del derecho real de dominio sobre el inmueble. ¿Cierto? ¿Cierto? Es de alta, perdón, manejar. ¿Cierto? Por eso me agradece una vez que estaba mirando la. Una modelo que está estudiando de derecho. Yo me acuerdo que yo iba como en quinto. Hace más tarde. Para la modelo que estudiaba derecho, se me olvidó. Era argentina. Era derecho para Chile. Y estaba ligada con la Luli. Estaba mirando la tele y de repente la Luli o Nicole Moreno, ¿cierto? Ya llevaba con su actividad, ¿cierto? Con sus eventos, qué sé yo, ya se había comprado como 10 departamentos en esa época. Liga bien, muy bien. Pero todo con crédito hipotecario. Entonces salió la que estaba estudiando derecho, modelo, y la estaban entrevistando, no sé en qué programa, y picaba y dice, oye, pero los departamentos no son de ella, son del banco. Y dije, ¿qué está estudiando derecho? ¿Qué es esa aberración jurídica? ¿Ya? El banco nunca es dueño de la casa, es dueño de un derecho real de hipoteca, que corre un derecho. El dominio lo tiene la pública, ella es la dueña de eso. Ahora, si no cumple con su obligación, se lo pide, le quitan la casa, que es otra cosa. ¿Ya? Así que ustedes siempre tienen que tener esa distinción. Ahora, en el fallo que tienen que leer ustedes, la cuestión partió así, en los hechos. El deudor tiene una sociedad, ¿cierto? Uno de los socios de la sociedad, ¿cierto?, fue a pedir plata al banco para la sociedad para que opere. El banco dijo, déjeme su propiedad en garantía. Como si Raúl y Manuel fueran socios de una sociedad y Raúl deja su propiedad en garantía. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Pasó que don Raúl se murió, ¿cierto?, y la señora de don Raúl se adjudica el inmueble. ¿Ya? Y aparte, la señora en ese mismo acto le da el 50% de los derechos de dominio sobre el inmueble a sus dos hijos. No me acuerdo cuántas hijas estaban en el fallo. Por tanto, lo que pasa en el fallo es que, y que es totalmente normal, se da lugar a lo que se denomina tercer poseedor de la finca hipoteca. De la finca hipotecaria. Así se llama la institución. Ustedes lo van a ver en hipoteca. Hipoteca. ¿Y qué se quiere decir con eso, don Raúl? Tienen que ser una acción de procedimiento. Sí, pero en castellano. en castellano o un poquito más básico para que podamos seguir la, el ejemplo. Tal cual lo que dice, esa es la acción que tiene el acreedor hipotecario. Pero lo que pasa es que el tercer poseedor es una persona. Es una persona que es dueña del inmueble, pero es una persona que no fue la que contrajo la obligación primitiva. ¿Se entiende? Es decir, el deudor primitivo era la sociedad. ¿Ya? Y para no complicarlo tanto, después la responde a ustedes que la sociedad se queda con la deuda con el banco, garantiza el galpón, su casa, lo que sea, para garantizar la obligación con el banco, y después la sociedad vende el inmueble. Se lo vende una tercera persona. Esa tercera persona lo adquiere con la garantía hipotecaria igual, ¿no? Pero no fue el que contrajo la obligación. Y ahí queda la persona que es el tercer poseedor de la finca hipotecaria. ¿Ya? Para que lo entiendan. Y en el fallo, el tercer poseedor de la finca hipotecaria era la señora con las hijas. Y el banco las demandó a ella para que se fueran de la propiedad, ¿cierto? Para poder rematarla y pagar los 36 millones de pesos que tenía yo por ella. Y ahí viene, ¿cierto?, el abogado de las terceras poseedoras de la finca hipotecaria y dice: oye, la acción de desposeimiento que me están haciendo a mis clientas está prescrita. Sí, sí, está prescrita, ¿por qué? Porque son 4 años nomás, porque es una obligación mercantil. Y el banco dice: no, pues, es una obligación civil y por tanto prescribe 5 años y yo todavía estoy dentro plazo. Y ahí está el conflicto. ¿Ya? Si la obligación es civil o es mercantil. Ahí. Y eso es lo que ustedes tienen que relacionar con el principio de la sociedad. ¿Ya? Para que tengan el contexto. Y ahí ustedes van a ver que las acciones de prescripción civil están en los artículos de humildad, son 5 años, qué sé yo, y si es mercantil el 822, la obligación es 4, y ahí empiezan con el para acá, con vos para allá, con vos para acá, pierden primera, pierden segunda y ganan tercera. Para que vean que la casación. En casación gana. Y como usted bien leyó, don Manuel, la casación, ¿cierto?, es el último recurso que uno tiene como abogado, ¿cierto?, que es como lo equivalente en materia penal como el recurso de nulidad. Y básicamente hay dos tipos de casación, en la forma y en el fondo. Es decir, cuando hubo algún error en el procedimiento, forma, ¿cierto?, o bien cuando hubo algún error que tuvieron los tribunales a cubo, ¿cierto?, o los tribunales inferiores, en la aplicación de una norma jurídica. Y el recurrente interpuso el recurso de casación en la forma diciendo que se había aplicado mal el artículo 8.20, no había considerado el artículo 8.22, etc. Y por eso interpuso el recurso de casación. ¿Ya? Y lo ganó. Y las señoras quedaron felizmente ahí en la casita y no se la quitaron. ¿Cierto? Ya, pero ahí ustedes ya saben más o menos el contexto. Y saben que lo tienen que relacionar con el principio de la tesorería, ¿ya? Ya. Entonces, toda esta vuelta que nos dimos es porque estamos analizando el criterio objetivo, ¿cierto? Ya. Intención accesoria, y el último que vamos, el que vamos a ver hoy día, ¿cierto?, es el de los actos mixtos o de doble carácter. ¿Ya? ¿Y qué son? ¿O cuáles son los actos mixtos o de doble carácter? ¿Dónde está consagrado esto? Y aquí yo le digo, o le pido a usted, don Raúl, ¿sí?, que nos lea la primera parte o el primer inciso del artículo 3 del Código de Comercio. 3, número 1. La compra y venta. No, no, el artículo 3. Inciso primero. Ah, son actos de comercio ya de parte de ambos contratantes o ya de parte de uno de ellos. Ya. Son actos de comercio ya de parte de uno de los contratantes, ¿cierto? O ya de parte. De ambos o de uno de ellos. Es decir, me está diciendo de qué. Son actos de comercio, ya sea para uno o para los dos, ¿cierto? ¿Y qué me está queriendo decir con eso? De un mismo acto, una misma compra-venta, ¿cierto? Para Raúl puede ser civil, pero para Francisca puede ser mercantil. eso me está diciendo este elemento del criterio objetivo. ¿Ya? ¿Y dónde lo identificamos? Con los ejemplos que ya hemos dado. ¿Quién se acuerda? Ya te diga París ahora, Mario. Por ejemplo, almacén de París. París. ¿Con qué me lo podría ejemplificar, don Raúl? Puede ir una persona a comprar un bolso, un maletín. ¿Ya? Y. ¿De cuero? Sí, de cuero. De cuero vegano. ¿Ya? Y de ese maletín, la persona que lo compra es un acto civil. Y el que lo vende es un acto comercio. Porque busca comprar. ¿Y el que lo compra? ¿Qué busca el que lo compra? No, es satisfacer su necesidad, ¿no? Consumo. Consumo. El que lo compra para su consumo, para usarlo. Y el que lo vende, que es París, para ganar más platino. Por tanto, claramente, aquí estamos frente a una compra-venta mixta, o de doble carácter, porque para don Raúl, que fue a comprar el maletín, dicha compra-venta es civil. Pero para París, que se la vendió, y él compró el maletín en su oportunidad para venderlo, ¿cierto? Es mercantil, ¿cierto? ¿Se entiende? Paso de lo que no es más que, no es más que eso, ¿ya? Entonces, esos son, o ese es, un acto mixto o de doble carácter, ya consagrado en el artículo número 3, parte primera, inciso primero del Código de Comercio, que dice que son actos de comercio ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos, ¿cierto? Y ahí me está consagrando la los actos mixtos, ya. Por tanto, ahí está la consagración. Se critica este elemento, acuérdense, no se me pierdan. Estamos analizando qué es lo que es el comercio y estamos analizando el comercio desde la perspectiva del criterio objetivo, que considera que comercio es un acto sin considerar a las personas que intervienen en él. Pero este criterio objetivo, para poder definir o entender qué es lo que es comercio, se hace valer de determinados elementos, de los cuales son la intención que vimos, la accesoriedad, que es lo que vamos a ver, y ahora estamos en este tercer elemento, que son los actos mixtos, ¿ya? Para que no se me pierda dentro del contexto, ¿ya? Se critica, ¿cierto?, este elemento porque hace una diferenciación o diferencia dos tipos de personas, la que ejecuta actos civiles y la que ejecuta actos mercantiles, ¿ya? ¿Y cuál es la crítica aquí? La crítica es que, oye, si estamos en el criterio objetivo, no me empecéis a mirar la calidad de la persona que está ejecutando el acto, porque eso sería retroceder e irnos al criterio subjetivo, ¿cierto? Esa es básicamente la crítica que se establece de este elemento, ¿ya? ¿Cuál es la problemática? La problemática es la siguiente: ¿cuál es la legislación aplicable? Tenemos un mismo acto que civil y mercantil, dependiendo de la persona que lo está ejecutando, ¿cierto? Entonces, yo les pregunto, ¿qué legislación van a aplicar ustedes como abogados si es que hay un conflicto entre Raúl y París? La ley del obligado. ¿Cierto? Muy bien. Facilito. Haga la prueba, tío. ¿Y la prueba? No, está bien, eso significa que están aprendiendo, ¿cierto? Es importante que aprendan, ¿cierto, don Raúl? Sí, sí, siempre aprende. Teo Manuel también, ahí ya está leyendo la historia del artículo, del artículo, del artículo, ¿cierto? Que le gusta la historia. Ya. Pero esas son las dos grandes problemáticas: legislación aplicable y peso de la prueba. Y aquí, ¿quién me puede establecer un ejemplo? Un ejemplo de la problemática. Lo que se planteaba recién, de la misma compra. Si uno paga con un crédito y no lo termina de pagar, entonces sería, se sigue la civil. Porque como ¿quién demandaría ahí? Para que le paguen la presa. París a París, que es un comerciante, va a demandar, sí, a usted, que es una persona común y corriente. ¿Cierto? Que no es comerciante. Sí. Ya. ¿Y París qué legislación va a aplicar para demandarlo a usted? El código civil, el derecho común, ¿cierto? Común, sí. ¿Cierto? Porque él es el que está obligado a pagar el precio y después de pagar. Sí. ¿Y cómo sería la inversa? Sería con legislación mercantil, porque para París es un acto comercial. ¿Pero cuál sería el incumplimiento de París que usted pudiese señalar? ¿Por qué? ¿La ley del consumidor? No, pero ¿qué incumplimiento puede haber tenido París? ¿Que no le pasó el maletín? Ya, que no le pasó el maletín. Claro. Porque el maletín no era el que quería, ¿cierto? Entonces, oye, te voy a demandar París para que me pagues. Cumplimiento forzado a la obligación. Te voy a demandar por la legislación mercantil porque tú eres el obligado. ¿Y a quién le convendría más a usted, don Raúl, aplicar la legislación civil o mercantil? ¿O usted, por ejemplo, en el caso de las naranjas? En el caso de las naranjas, la mercantil. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque produce mayor beneficio para el acusado. Claro, el tema de la prueba ahí. ¿Cierto? La costumbre. Que está en silencio de la ley en ese caso. Por tanto, hay normas que son mucho más beneficiosas y que lo vamos a ver. Vamos a ver cuál es la importancia de distinguir si un acto es civil o mercantil. De hecho, en el caso de la naranja había otro. Un otro sí más, ¿no? ¿Ya? El tema de que la responsabilidad civil sobre los daños que habían en el inmueble del ¿ya? propietario. ¿Ya? Que no hubo ninguna prueba que determinara la responsabilidad del agricultor, del arrendatario, a que hubiera sido él el causante de los daños en el predio. ¿Ya? Por lo tanto, como no se pudo comprobar, no se pudo aplicar el código civil por el deterioro de la cerradura y el haber entrado con la intención de robar. Perfecto. No entró a robar, sino que simplemente entró a buscar su producto y se escuchó de que estaba rota la cerradura y de que habían roto la reja. Yo le pregunto, don Manuel, porque yo no me lo he leído todavía. Siempre improviso. Profesor, dígame. Se me generó una duda. ¿La dígame. Ley del obligado va en contra de quién? ¿Del cliente o de la empresa? Lo que pasa es que en un juicio hay dos partes, ¿cierto? Y por ejemplo, en un juicio de cumplimiento forzado de la obligación, que es este caso, por ejemplo, que no le están pagando el precio, yo quiero que me lo paguen. O que no le entregaron el maletín, yo quiero que me lo entreguen, ¿cierto? La ley del obligado, ¿cierto? Se aplica la ley del obligado, uno como demandante, ¿cierto? Se va a acoger a la ley del obligado. En este caso, si es Raúl, mercantil, porque París es comerciante. Y si París demanda a Raúl, Raúl es el obligado a pagar el precio. Y como no lo pagó, común, derecho común. Ya. O sea, para ir en contra del cliente, es derecho común. Depende. Si para él la compraventa era civil, eso es lo primero que ustedes tienen que analizar, ¿cierto? Si es civil, accesoría, ya. Si para él era una compraventa de carácter civil, ¿cierto? El obligado a pagar el precio, ¿cierto? Se aplica la legislación civil y por tanto París demanda en virtud de lo que es el código de civil más que el código mercantil. Viceversa, París no cumplió con su obligación de entregarle el maletín porque se le dieron una compraventa, ese es el acto, ¿cierto? Y París, o sea, y yo quiero que me la entregue, por tanto voy a demandar a París. París es el que está obligado a entregarlo, ¿cierto? Por tanto demando por legislación mercantil porque esa es la ley del obligado. Pero, acuérdense que un contrato, una compraventa, que es el acto bilateral por excelencia, ambas partes son acreedoras y deudoras a la vez. Por tanto, ambas partes tienen obligaciones que cumplir. Una a pagar el precio y la otra a entregar la cosa en compraventa. ¿Cierto? Profesor, pero ¿hay una ley que se llama ley del obligado o es el concepto? No, es un concepto. ¿El concepto para asignar la responsabilidad? Claro, es un adagio jurídico. Ah, ya. La ley del obligado. ¿Ya? Entonces, vamos, esto es importante, algunas cosas que están aquí. ¿Cuál es la importancia? Aquí ya nos salimos, estimados alumnos, nos salimos de el elemento de los actos mixtos y doble carácter. Ahora estamos hablando en materia en términos generales, ¿ya? Y aquí la pregunta o el título de la canción es: ¿cuál es la importancia de distinguir si un acto es civil o mercantil? ¿Para qué importa hacer esta diferenciación? ¿Ya? Y la diferenciación son las que están aquí, que son 7. Uno, primero, y que tiene mucho que ver con el elemento de los actos mixtos y doble carácter, en donde la problemática es, oye, hay un acto que es civil y mercantil, ¿qué ley aplico? ¿Cierto? Bueno, esto se relaciona con eso. Por tanto, una de las importancias en distinguir si un acto civil o mercantil es en atención a la legislación de fondo aplicable. La segunda, y que también dice relación con la anterior, es en relación a los medios de prueba. Y acá, ¿andan con su código civil? Sí, no entiendo quién dice. Ah, pero ahí Manuel nos ayuda. Y usted, Francisca, va a abrir el código de comercio y va a leer, ¿cierto? Se va a encargar de leer usted, Francisca, del artículo 127, 128 y 129. ¿Cierto? Y don Manuel se encarga de leer el 1703, 1708 y 1709, ¿ya? Pero todavía no, cuando yo les diga. ¿Ya? Tercero, para efectos profesionales, importa hacer esta distinción, también en relación a lo que es la capacidad, efectos tributarios y ley de protección del consumidor, ley 19.496. ¿Ya? Esas son las seis importancias, pueden haber más, pero estas son las que vamos a conversar hoy día. Primero, si el acto es civil, claramente se rige por la legislación civil, ¿cierto? Si el acto es mercantil, claramente vamos a aplicar lo que es el derecho comercial o la legislación mercantil. Y aquí es lo mismo, hablar de legislación mercantil, legislación comercial, qué sé yo, es lo mismo. Y por tanto, ante un determinado conflicto que se pueda suscitar en relación a la aplicación de ese acto, ¿cierto? Vamos a aplicar la ley de fondo del obligado. Seguimos, digamos, en la misma línea antes. ¿Ya? Y aquí estamos donde, o qué nos sirve para determinar aquello, el elemento de los actos mixtos de doble carácter, ¿cierto? Y ahí está un claro ejemplo, ¿cierto? El tema del terno o del maletín o de la camisa o lo que sea, ¿cierto? Que es el ejemplo clásico que ustedes sí tienen que abordar cuando estén conversando. La camisa fiorucho. La camisa fiorucho, ¿cierto? ¿Qué anda con camisita de fiorucho? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Sí. 50 lucas nomás, tiro nomás. Usted no creía que eran caras, ¿ah? ¿Eh? Pero ahora sabe. Que regalarle al papá, ¿cierto? Al primo. Buen regalo. Yo no hay nomás hoy día. No, bueno, nomás. No, bueno, me pica. No es algodón europeo este. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. ¿Qué más? En materia de medios de prueba. Vamos a ver el código. Yo lo tengo acá, pero lo van a ir leyendo ustedes. ¿Ya? Aquí se utilizan ¿qué medios de prueba? La del obligado también. ¿Ya? Es decir, en contra de quién estamos probando. Por tanto, si yo estoy demandando a París, ¿cierto? Porque no me entregó el maletín, voy a ocupar los medios de prueba de lo obligado, es decir, de la legislación mercantil. Y ahí están esas normas, entre comillas, que va a leer Francisca, que no son las únicas, pero sirven para diferenciarlas con las del contraste con lo que pasa en el mismo sentido en materia civil, que va a leer ahí don Manuel. Y por tanto, ¿cuáles son las diferencias? Francisca, ¿qué nos dice el artículo 127? Las escrituras privadas que guardan uniformidad con los libros de los comerciantes hacen fe de su fecha respecto de terceros, aún fuera de los casos que mueve el artículo 1703 del Código Civil. Las escrituras privadas que guarden uniformidad con los libros de los comerciantes, después vamos a estudiar todo lo del estatuto jurídico del comerciante, hacen fe de su fecha respecto de tercero, aún fuera de los casos que enumera el artículo 1703. ¿Qué dice el 1703? La fecha de un instrumento privado no se cuenta respecto de terceros, sino desde el fallecimiento de alguno de los que le han firmado, o desde el día que ha sido copiado en un registro público, o en que conste haberse presentado en juicio, o en que haya tomado razón de él, o le haya inventariado un funcionario competente en el carácter de tal. Ya, entonces dime, ¿cuál es la conclusión aquí? ¿O raya para suma? El artículo 127, ¿cierto? Que usted que leyó Francisca, agrega un caso más que el 1603, que es que dicho, porque el documento privado es lo mismo que instrumento privado, ¿ya? No es, a lo que voy es que no es una escritura pública. Y lo que leyó Francisca es que si es que ese documento privado guarda relación con la misma contabilidad del comerciante, hace fe, ¿cierto? ¿De qué cosa? De su fecha respecto de terceros. lo podríamos ejemplificar así, por ejemplo, de una compra hecha y de que la persona que hizo esa compra no tenía la boleta, pero tenía la certeza de la fecha en la que se hizo, y puedo recurrir a la empresa o al vendedor para que le entregara la copia de la boleta en base a la fecha tentativa de su compra, ¿o no? Depende. Depende si, claro, si usted está aplicando la ley del comerciante, ¿cierto? Y ese documento, ¿cierto?, guarda relación con los libros de contabilidad o los libros del mismo comerciante, hace fecha respecto a él y aún en contra de las cosas que dice el que leyó usted, que es el 1703, ¿cierto? Pero bien, ahí se está agregando un caso malo establecido ahí. Entonces ahí ustedes tienen que hacer el contrato. ¿Qué dice el 1703 y qué dice el 127? Aquí hay un casito más. ¿Cuál es? Ustedes lo tienen claro, ¿ya? ¿Y qué dice el 128, Francisca? Dice, la prueba de testigos es admisible en negocios mercantiles. Cualquiera que sea la cantidad que importe la obligación que se trate de probar, salvo los casos en que la ley exige que tú la publiques. Ya. ¿Y el 1708, don Manuel? No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. ¿Y cuál es la conclusión entonces? Comercial acepta, ¿cierto? Pero, muy bien, pero así como más genéricamente, ahí lo que tienen que anotar es que en materia comercial es siempre o prácticamente siempre la admisión de la prueba de testigo. En materia civil no se acepta si es que el documento debió haber constado por escrito. ¿Y cuándo en materia civil los documentos deben constar por escrito? Cuando la ley lo exige. ¿Cuándo? La compra de los inmuebles, la cuantía mayor de 2 UTM. ¿Cierto? Ah. Exacto, don Raúl. Exacto. Entonces, si usted hace la relación, cuantía 2 UTM, tiene que ese documento estar por escrito. Si no está por escrito, no puedo hacer valer la prueba testimonial. Y en materia mercantil, da lo mismo. Siempre es el mismo. ¿Esto tiene alguna relación, como por ejemplo, cuando usted manda una encomienda y que dice que si se excede de X monto tiene que quedar por escrito el contenido de la encomienda y si se pierde la empresa no se responsabiliza? Tiene que ver, pero eso es más que nada por temas de responsabilidad, más que de forma de prueba, la testimonial. ¿Ya? Porque después tú no tenés por qué alegar, si no, yo dentro de la encomienda tenía un computador, que a mí no me consta. Lo que hace es que ahí rigen las reglas de transporte, de mercadería, qué sé yo, que tú no puedes abrir la mercadería. Es lo mismo que pasa cuando uno, en materia de portuaria, cuando vienen los containers, ¿cierto?, no los podía abrir. Y cuando alguien se constituye como depositario de los containers, porque pasa mucho, que el puerto está colapsado y no pueden haber más containers, y hay empresas que se dedican a guardar containers. Y vienen con una factura, qué sé yo, pero ellos no la pueden abrir. No tienen ni idea de lo que hay, por tanto tiene que haber una declaración más o menos de la cuantía. Y ahí está el gran... ¿No vieron las noticias la otra vez lo que pasó? Voy a poner pausa aquí porque un cliente muy cercano a mí, por no decir que es mío, pero tenía una empresa de depósito. Tiene. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que él no tiene idea, no sabe, ¿cierto?, qué es lo que se guardan los containers que van a dejar en su bodega o en su terreno. ¿Ya? No sabe. Y tampoco puede abrirlo. ¿Ya? Generalmente esos containers son de empresas, qué sé yo, que trajeron la mercadería o la van a exportar para afuera, ¿cierto? Y se piden que la guarden. Y generalmente esas empresas aseguran su carga. En base a una declaración, una factura, qué sé yo, aquí en el container hay por 500 millones de pesos en filete de salmón. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pero puede pasar también que hayan 500 millones, diga que hayan 500 millones de pesos en salmón, pero hay que hayan puras pesas. Uno no lo sabe. ¿Y qué es lo que pasa o ha ocurrido o está pasando? De que llegan a robarse los containers, activan la póliza, el seguro les paga los 500 millones de pesos, y después por arte de banca aparece el container y ven que es el mercado. Entonces hay una mafia ahí que está operando como en un... Y ahí, don Manuel, claramente la mercadería, ¿cierto?, dice que el valor de ella, dice que uno tiene que declarar lo que hay dentro, porque si no la compañía de seguro no tiene cómo saber cuál es la cuantía de lo que te está asegurando. ¿Ya? Y ahí claramente, si uno es un civil y no es comerciante, ¿cierto? Porque puede ser que no sea comerciante el dueño de la mercadería, pero puede ser que la actividad de la pesca no es extractiva, porque es una actividad extractiva. Ahí él no podría acreditar la obligación, digamos, por testigos, si es que no, al menos no hubo un escrito por ahí, no haya constado por escrito la obligación, ¿cierto? Ahora, seguramente el castigo está lo mismo, porque si no, oye, Juanito, ¿había o no había filete de salmón? Sí, sí, ¿cierto? Esa es como básicamente la norma que tiene que hacer. Otro punto, y el último de las normas que tienen que ir contrastando, que pueden haber más, ¿cierto? Ustedes pueden traer millones más antes de que nos vayamos a decoración. 129, quizás de perder la más importante, ¿eh? No sé si no la había puesto pausa. Era broma, don Raúl. Porque no dije nada comprometido. 129, doña Francisca. Y esta norma igual es particular. Y el 17. 09, inciso segundo, bueno, lean inciso segundo nomás, don Manuel. Y dice así: los juzgados de comercio podrán, atendidas las circunstancias de la causa, admitir prueba testimonial aun cuando altere o alesione el contenido de las escrituras públicas. Ya. El 1709, inciso segundo. No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en alguna de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma. Es decir, ¿cuál es el resumen del contrato de esas dos disposiciones? Es que se puede alterar, esto es lo importante, en materia comercial, en virtud de lo que dice el artículo 129, se puede alterar el contenido de una escritura pública, no un instrumento privado, mediante la prueba de testigo. Es bastante más permisivo el código de comercio. Por supuesto. Profesor, y por ejemplo en el artículo que leyó Manuel, ¿cómo a qué cosas se puede aplicar? Léalo de nuevo para acordarnos que éramos. No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes o al tiempo después de su otorgamiento, aun cuando en alguna de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma. ¿Cuál es su pregunta? Eso. ¿En qué tipo de situación se podría utilizar el artículo que acaba de leer Manuel? Porque acá estamos claros que todo esto son actos de comercio, pero Manuel está leyendo el Código Civil. Sí, sí. Por ejemplo, no sé, por la compraventa de una casa. O sea, un juicio de... No, siéntese en el acto. En el acto que están peleando en el tribunal. Ya. Esto, un juicio de incumplimiento, no sé, pues de la obligación de un mandatario, que debió constar por escritura pública porque era para comprar un bien inmueble, por ejemplo. Y uno dice, oye, bueno, la remuneración se presume en el mandato, pero uno puede decir, oye, el mandante puede decir, oye, era un mandato gratuito. Pero ¿cómo? Si uno lo dice el contrato y la remuneración se presume. No era gratuito, vamos a llamar a un testigo que está al lado mío para alterar lo que está en esta escritura pública de mandato, para que diga que sí era remunerado o que sí. No lo puede hacer en materia civil, ¿cierto? Sí. Y en materia mercantil, sí. Sí podría. Ese es básicamente el ejemplo más charra que se me acaba de ocurrir en aquí en el momento, pero es básicamente lo que se les puede pasar, ¿cierto? Eso, ahora. En materia de capacidad tenemos dos normitas importantes que ustedes tienen que tener presente, que es el artículo 10 y el artículo 11, ¿ya? ¿Qué nos dice el artículo 10, Raúl? Me salté profesionales, pero después lo pasamos a profesionales. Artículo 10. Cuando los hijos de familia y los menores que administran su recurso profesional en virtud de la autorización que les confieren los artículos 246 y 439 del Código Civil, ejecutaran algún acto de comercio, quedarán obligados hasta concurrencia de su recurso y sometidos a las leyes de comercio. Artículo 11. La mujer. Ya, pero en ese artículo, ¿qué es lo que me está diciendo? De que el menor adulto queda, ¿cierto?, sometido, digamos, a los efectos del comercio, pero solamente hasta lo de su peculio, entre comillas, profesional. ¿Ya? Por tanto, hay un tema particular en materia de capacidad del menor adulto o del menor empresario, ¿cierto?, como se puede denominar. El artículo 11, ¿cierto?, ¿qué nos dice? La mujer casada comerciante se regirá por lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil. Él no es más que una reiteración de lo que dice el artículo 150, que se refiere al patrimonio reservado a la mujer casada en sociedad conyugal, que se mira como separada de bienes del marido respecto a ese patrimonio, ¿cierto? Acá la mujer que se dedica al comercio se mira respecto a su comercio como separada del marido. Eso es. Eso. Ahora, por importancia, para efectos profesionales, ¿por qué? Porque ustedes saben, ¿cierto?, que nuestro código sigue el criterio objetivo, por tanto, no le es indiferente, ¿cierto?, si es que la persona que está ejecutando el acto de eso no es comerciante. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, sí importa, para algunos casos, saber cuando uno es comerciante o no, como por ejemplo para el tema de las obligaciones que impone, digamos, el código de comercio para los comerciantes, como ya miles de contrayentes. Para definir qué es comerciante, nosotros tenemos que ir a una norma, que es el artículo 7 del código de comercio, que nos dice que son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual, algo así, ¿cierto? Por tanto, me está diciendo, o me está definiendo a la persona del comerciante, siempre y cuando él haga del comercio su profesión habitual. Es decir, si yo voy para el código de comercio, si yo voy pasando por Falabella y capto que hay 20 camisas de Uch con un 70% de descuento, ¿cierto? Y yo las compro para después matutearlas con mi compañero de clase, igual. Ya. Ese es un acto ocasional, no es profesional, sino que está aprovechando una oportunidad. Ya, por tanto, no está haciendo el comercio su profesión habitual, sino que lo hizo de forma esporádica y una oportunidad lo hizo. Ahora sí, habitualmente se dedica a estar buscando ciertas ofertas para después revender, ir a Miami, a los outlets que hay allá, y traer toda esa ropa, digamos, y tratar de pasarla camuflada, como se la agarran en aduana, ¿cierto? Y las joyas. Las joyitas, correr dando vueltas. Ya, ahí claramente se está haciendo una profesión. No profesión como título profesional, ¿eh?, sino que el tema de hacerlo más profesional y no en forma amateur. Ya, a eso se refiere la norma. Y por tanto, la importancia, ¿cierto?, es que para esos efectos, ¿cierto?, el código entiende que eres comerciante en el ente que te dediques en forma profesional a dicha actividad. Después, para efectos tributarios, porque generalmente, y con esto nos vamos al coffee break, el break no más, de hecho hoy se gustaba un coffee break, sobre todo en esta hora, ¿sí? Para efectos tributarios, ¿qué es lo que está afecto a IVA? Lo que se vende. ¿Ya? Hay también un caso de lo que se compra. También, se me ha olvidado. Claro, sí, pero ¿cuál es el gravamen ahí? ¿Se graba? ¿Cuál es el hecho grabado en el IVA? Los actos de comercio. Claro, generalmente los actos de comercio. Las ventas y los servicios que se han calificado como actos mercantiles. Por tanto, ¿qué pasa si yo soy una inmobiliaria y vendo un inmueble, un departamento? ¿Eso está afectado o no? Sí. Ahora, ¿cierto? Antes, no. No. ¿Ya? Y es una incorporación o una modificación que introdujo Soa Bachelet, o señora Bachelet, en el año 2014, en donde comenzó a grabar la actividad inmobiliaria con IVA. porque antes las inmobiliarias no estaban afectadas a IVA. ¿Y por qué no estaban afectadas a IVA? Por esta misma analogía, porque se sostenía, digamos, de que la actividad inmobiliaria no era una actividad mercantil. No es una actividad mercantil, no está en el artículo 3 del Código de Comercio. Es un acto, la compraventa de bienes inmuebles es un acto puramente civil, porque recae sobre un inmueble. Pero su Bachelet, ¡pa! La ganamos igual, nada más por IVA. Faltaba plata. Faltaba la IVA, para pagarle, digamos, a los nombres, sueldos, los funcionarios públicos, qué sé yo, la gratificación y todas esas cosas. Después, para efectos de la ley de protección al consumidor, porque ¿quién se aplica? Para proteger al consumidor. El minorista puede mandar a su proveedor por la ley de protección al consumidor, un comerciante minorista. No. Y un consumidor común y mortal. Sí. Sí. Entonces, es importante determinar, ¿cierto? Por ejemplo, acto de doble carácter, don Raúl no era comerciante, puede invocar la ley de protección al consumidor, ley 19.496, que es una ley mercantil, ¿cierto? Ya. Bueno, ahí está más el desarrollo, digamos, en su. Cosa. Ya vamos a tomarnos un té chai, latte. ¿Vendes té chai? A mí igual, y de esta hora no puedo tomar café porque después no duermo. Si se queda y roban, es culpa suya. Sí, acabo de tener tan buenas cosas. ¡Mata, Sandy, de tu asalto! A mí me arruino porque no ando con nada. Podemos enviar a alguien a robar y culpar. No, que dice aquí, por supuesto, pero si sale. No, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,